Estuvimos trabajando y poniéndole bastante foco a nuestro sistema ofensivo, ya que en el último juego nuestra producción fue bastante magra. Entonces priorizamos un poco el tema de no solo en los detalles, sino en modificar algunas acciones ofensivas para que el juego esté un poco más fluido de nuestra parte, la parte ofensiva, y siempre siguiendo, ajustando detalles en la parte defensiva. El Penca mejor, aunque no se sometió a un esfuerzo importante en el entrenamiento de ayer, así que la verdad es que hoy va a ver en el juego cómo se siente. Por lo pronto, él tiene su cabeza en jugar y bueno, todos nosotros valoramos mucho eso.